Chancho. Churro. Chivo. Chancleta. Chacarera. Chiste. Chico. Chuma. Chanta. Chantún. Chismoso. Chao. CH. Chantún. Chanta. Chocho. Chancleta. Chicharrón. Chicharrón. CH. Choclo. Chaucho. Choclo. Chimichurri. Chivito. Chinchulín. Chicle. Chuverde. Churro. Cucaracha. Chuchi. Choclo. Chuleta. A charlatana. 98.5. Jueves 14 horas, musicalizando la esperanza en FM 98.50, Radio La Charlatana. Con música y alegría se vive mejor. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder la esperanza. Hola, hola, hola, buenas tardes. Gracias, querida audiencia, gracias por estar ahí. Ali, ¿cómo estás? Hola, Flaky, todo muy bien. Arrancando de mediodía con mucho calor. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos de a poco, pero vamos. Ali, por favor, pasame la completa a la cigarra. ¿Cómo no? En la versión de Viviana Godoy. sí mismo, buscando entre los otros. Escriben cartas viejas con las nuevas palabras. Rezan cada vez que llora el corazón. La Bueno, de seguida, después de esta hermosa cortina La Cigarra, escuchábamos a Araca Lacana. ¿Cómo era, Ali? Para en el mundo de Araca Lacana. Eso, eso. Fue una jodita nomás. No era que no me acordaba, sino que para cambiar las voces un poco. Esas voces femeninas se tienen que escuchar cada vez más. Creo Así que... es. Che, Flaky, para arrancar este mediodía con tanto calor, ¿te parece empezar contando cómo terminó, de qué se trató el programa pasado? Yo no pude estar, pero lo escuché ahí colgado al Facebook. Quizá contarle a los oyentes y oyentas que, con quién estuvieron charlando, de qué hablaron. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Aparte de eso, vamos a tener presente que estamos parando la Wilpala acá en el estudio de la radio. Significa que parar una bandera es ponerla de pie. ¿Sí? Muchas veces ponemos de pie o enarbolamos la bandera argentina, pero nunca ninguna otra. Y bueno, y ahí anda el Pulga también dando vuelta por la calle, en la calle Nueva York. Y es en Berisso, no es en Estados Unidos. Para la gente que está escuchando en otros países, no, es en Berisso, ciudad, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Bueno, para achicar un poco el paño, parar la bandera es eso, poner la bandera en alto, y vamos a tener la bandera en alto de la Wilpala. Y tenemos visitas, ¿te podrías presentar? César Medina, en realidad estamos muy, muy accidentalmente, tan accidentalmente que no sabíamos que veníamos, pero aquí estamos. En realidad estábamos haciendo un trabajo para la maestría de Comunicación y Educación de la cátedra de Jorge Huergo de la Universidad Nacional de La Plata, y teníamos que hablar de peronismo. Digo, bueno, si vamos a hablar de peronismo, tenemos que ir a Nueva York, no hay alternativa, hay que ir. Hay imágenes, hay olores, hay sabores de esta calle que no se pueden contar, hay que estar. Yo sé que vos sos un estudiante de comunicación visual y te gusta mucho el fierrito, como se le dice en la jerga, ¿no? Pero viste que los tiempos, como la televisión, los tiempos en el aire son caros, los tiempos en el aire se achican. Este programa va de 12 a 14, así que estaría bueno que nos puedas sintetizar por qué la calle Nueva York es símbolo del peronismo. Mira, sintetizarte, me estás poniendo en una pista gigantesco. Yo recuerdo siempre a Cipriano Reyes que decía, el 17 de octubre lo hice yo. ¿Qué, lo conociste? No lo conocí, hemos conocido muchos relatos, historias, y hemos andado mucho por Berisso, y hay cosas que ya son parte de la historia, del sentido común. No quiero decir sentido común, a veces está como desvalorado, pero sí de la cultura general. ¿Qué más nos podés contar de Berisso, aparte de esa cuestión de la calle en Nueva York? Te voy a decir que anduviste mucho por Berisso, creo que por algún otro lado habrá andado. En realidad sí, tengo un amigo muy querido en Berisso que cumple años el 17 de octubre. Ah, mirá vos, pero nació por cesárea. No, creo que no lo programó, habría que preguntarle a la madre, pero no me parece. Mucha ciencia, ¿no habrá andado Mengele ahí? No. Bueno, por ahí algunos de esos chistes, viste, que son muy feos, que son de golpe bajo. No es la intención, digamos, chicanearte. Pero eso, ¿qué más tiene Berisso? Tiene gente, tiene historia de luchas, tiene tradiciones, tiene fiestas, tiene amores. ¿Nunca anduviste en bote? En Berisso no. No sabes lo que te perdí. Apurate, porque de acá, ya al fondo de la calle Nueva York, se viene un puerto terrible, un puertazo, voy a decir, por no un portazo, ¿no? Pero apurate, porque para qué lado tenés la isla Paulino, y tenés un montón de canales, y tenés cuatro playas, la Bagliardi, la Municipal, la Balandra. Apurate, porque se nos viene el Nordelta. Ahora nos viene la política de masa del Tigre, y ya están trabajando las maquinitas día y noche con el pi, que a mí me enloquece el mate. Pero bueno, la verdad que gracias por haber pasado. Allá está, no sé qué, alguien que nos apunta con algo. Nos apunta con algo. Porque la idea era documentar, tomar imágenes de Berisso, de que lo que tuviera que ver con la historia del movimiento obrero. En realidad el trabajo es, cuento, comunicación, educación. ¿Cómo el peronismo, no sé si decir, incubó un nuevo paradigma pedagógico de la enseñanza, pero digo, sí reconoció un nuevo sujeto, puso en el centro de la escena al trabajador y la compañera Evita, lo amplió a los trabajadores, a los niños, a los ancianos, ¿sí? Y a la mujer, digo, que se le ponía muchísimo acento a eso, digo, lo que la oligarquía había dejado afuera nada más que el 50% de la población, que eran las mujeres, digo, por lo menos, digo, después sumarle los niños y los ancianos, digo, que era otro porcentaje importante. Está, pero vos viniste a ver esa historia, y si me hablás de este momento actual, ¿cómo lo ves? Ah, vos querés hablar. Bueno, es una transición, no sé a dónde, creo que el pueblo argentino va a definir eso. Explayate tranquilo nomás, porque no, pero yo te cubro si te echan de la facu. No, es un momento de transición, pero además un desafío importante. Yo me acuerdo haber estado en situaciones también de transición. Me acuerdo el momento en que cayó de la Rúa. No demos vuelta, ya te dije que el tiempo es tirano. Primero me habilitaste y ahora me chicas. Digo, también teníamos la misma incertidumbre. Digo, me parece que hoy tenemos algunos otros elementos, es una época histórica distinta, hay algunas cosas, digo, que en las discusiones políticas e históricas están saldadas. El derecho a la educación, digo, porque es el tema que me ocupa. Me parece que, digo, es una educación. ¿Cómo hacemos que todos los derechos sean efectivos? No, que me vaya por la rama. No, concretamente, recién te hablé de los árboles, te hablé de que tenés que ir a ver los verdes, no te me vaya por la rama. Decime esa construcción que vos ves al fondo de la calle Nueva York, todo el asfalto que viste acá atrás, donde está la calle, entre la 2 y la 3 sería una gran ruta. Digo, ¿es ese movimiento obrero, es ese trabajo del 17 de octubre, es esa realidad de aquella calle Nueva York que ustedes vinieron a documentalizar? Es otra realidad. Ninguna de las realidades que nuevas van a ser idénticas, ¿eh? fue una realidad. Lo que sí me parece, digo, que creo que no sé si para la municipalidad, para la provincia, para la nación, digo, la calle Nueva York no está siendo respetada en su valor histórico y su dimensión. Eso sí es cierto. Lo que están haciendo ahora en Berisso me parece que lo tienen que discutir en principio los bericenses. Yo sinceramente me estoy madrugando de estos proyectos que vos me contaste, pero digo, son los vecinos de totalmente, de la calle Nueva York y claro, Berisso, este pueblo. Yo soy un visitante que ocasionalmente llegó acá, digo, y está mamando. Yo me olvidé tu nombre, discúlpame. César. Al César lo que es del César, ¿o no? Che, no, escúchame, la verdad que es verdad eso, ¿no? Que la gente de Berisso se tiene que hacer cargo. Y se tiene que hacer cargo porque ya se están levantando en distintos lugares. Y vos sabés qué, yo te voy a confesar algo. Acá somos indios, indias. O sea, eso que hacen... ¿Por qué? Porque todavía nos siguen vendiendo espejitos de colores. ¿Sí? Nos ponen un asfalto, nos mejoran toda la dársena, ¿no?, del puente 3 de abril, nos tiran abajo todos los árboles porque los árboles afeaban la costa ahí de la dársena del puente 3 de abril y nos ponen cemento y decimos, mirá qué lindo que está ahora te podés ir con la mesita y te vas y te tomás un algo ahí, ¿viste? No tenés el árbol que está todo el terreno desparejo, ¿viste? Todo. Entonces el cemento nos está tapando la cabeza. Es como que el cemento nos está asfixiando. Y eso, bueno, César, y esta chica que... Paula, que ahora va a venir a hablar con usted. Y tiene que apurarse, dale, Paula. Yo lo único que puedo decir que está ahí apuntándome todo el tiempo, apuntándonos, mejor dicho, y se ríe. Estamos contando la historia desde otro lado, desde otro lugar, así que... Ay, traducí vos, que se habrá escuchado. ¿Salió, Ali? No salió. No salió. Bueno. No, que dice que estamos contando la historia desde otro lado. No hay mucho para traducirlo, va a tener que decir ella. yo vuelvo a lo del cemento. Hay como una fascinación del cemento. El cemento seduce, en cierto modo, porque crea la sensación de progreso que es tan propio, digo, de la modernidad. No sé si estoy metiendo palabras muy difíciles. Las personas, digo, sobre todo en este tiempo, tienen fascinación con lo moderno, como si los modernos resolviera por sí solo los problemas de la vida. Pero me parece que se tienen que dar un gran debate. ¿Qué es lo que quieren para Briso, digo? Si quieren mantener un... Mirá, yo te doy un vasito de agua para que baje ese trago, pero yo te puedo decir que esto es un problema nacional y regional. No es un problema de Briso. ¿Por qué? Porque va a estar afectada toda la región. No es que, digamos, nos están haciendo una planchada para bajar el bote y la gente de Briso tiene que organizar para bajar el bote al agua. Es un problema regional y nacional. Es parte de un proyecto que se llama IRSA. Integración Regional para Sudamérica. 300 mega obras en este continente, en la Via Yala, donde es esta bandera, la Huilpana. Eso. Entonces, a ver, para achicar un poquitito y disculpame, pero te tengo que sacar del aire. No es por mala onda, pero me parece que está bueno, o sea que la gente pase, llegue, queremos hacer un programa abierto, que sea que la gente que venga pueda entrar al estudio y hablar, ¿no? Cómodamente y tranquilamente. Pero como se nos está yendo toda la mierda y yo soy un charlatán, por eso estamos en la charlatana, la 98.50, te podés comunicar a las líneas, no sé si tenemos ya el celular, pero es el 0221-1550-83535. ¿Y el de abajo, César? 461-2733. Ahí está. Bueno, nos vamos a ir del aire un poquitito y vamos a mellar con algo de musiquita y seguimos. Gracias, César, gracias. Esta muchachita. Paula. Paula, ahí vamos. Say

Hoy copé el micrófono, yo estamos un poco así como despelotados, se dice, en el campo. En el campo, allá, por allá adentro se dice despelotado. Despelotado. Ah, ya en el campo. Porque, bueno, todo lo que es la tecnología cuesta mucho dinero. Queremos tener lo mejor de lo mejor para brindar lo mejor de lo mejor, como siempre lo hicimos en el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, acá en la Nueva York, desde la construcción de los... de todo, ¿no? De cómo nos vamos preparando y vamos con esa cuestión de la esperanza. Pero bueno, nos faltan elementos, así que si quiere donarlo, si tiene algún micrófono, si tiene alguna CPU que nos dé mayor velocidad, podemos estar mejor. ¿En dónde lo van a traer, Ali? Y lo pueden traer acá a la radio, que es en Calle Mayor, 170-171. Pero, Flaco, contanos un poco sobre qué se trató el programa pasado, que yo, como contaba hoy al principio, antes de que lleguen los invitados. Vos te fuiste especiales, al Uruguay. Yo me fui al Uruguay, que por cierto, qué lindo país. Y qué linda su gente, y qué linda cosa que tiene. Bueno, en algún momento vas a poder contarnos algo más, explayadamente. Bueno, vamos a contar un poco que en el programa anterior estuvo Nati, de Liberación Animal, nos comentaba, bueno, la actividad del zoo, y también hubo otro acontecimiento este fin de semana que pasó, que con el tema del zoo se fueron a Palermo en la noche de los museos y hubo un poco de cachengue, parece, ahí con la poli. Se logró cerrar el zoológico, ¿no? Lo lograron cerrar. Qué bueno. También se viene un 30 de noviembre con un ¿cómo es que se llama? Una actividad en el obelisco. ¿Qué van a hacer? Liberación Animal, con varias organizaciones de México, de diferentes países, ahí lo estuvimos compartiendo, no por el de la charlatana en Facebook, sino por el de Guillermo Flaco. Ah, ¿qué era ese? me hago de Guillermo Reichenborg, concejal 2015 en Berisso. Está bueno. Bueno, che, eso. Y el 30 se va a hacer en el obelisco, una manifestación para el cierre de los zoológicos. Sí, ahí ya la escuchamos a Nati, así que puede ir al programa anterior que está editado, está subido, ¿no? Sí, está subido y se escucha perfecto. Y después también tuvimos algo de voces femeninas, porque hicimos un programa dedicado a la mujer, ahí le agradecemos a Paulita, que le metió voz al programa, y también hablamos de eso, de las luchadoras latinoamericanas, de la Barto, ¡hey, Barto! ¿Cómo va? Que están dejadas a un lado, están en la historia, ¿no? La Bartolina Sisa, claro, la luchadora, la Juana Zurduy, en el Alto Perú. Ahí va, Violeta Parra. La Violeta Parra, claro, en el Gulumapu. Ahí al va. Oeste, al oeste de en la tierras al oeste sería, al oeste de los Andes. Bueno, Ali. Sí, bueno, un programa bien femenino, entonces tuvieron el jueves pasado. ¿Te acordás que habíamos quedado que le íbamos a dedicar un programa a la mujer? Es y bueno, esperemos que la voz. Finalmente lo hiciste. Que la voz femenina triunfe y que la voz femenina cada vez tenga mayor. No sé si decirle fuerza, ¿no? Porque creo que la voz femenina tiene la fuerza. Tiene. Que la voz masculina, no, que el oído masculino crezca. Ahí va. O sea, si el oído masculino crece, posiblemente escuche más la voz femenina, a la onda elefante. ¿Entendés? Una onda así, mirá qué loco, si teníamos los varones así, orejas. ¿Sabés qué significa varón en portugués? ¿Qué significa? Chancho. Yo cuando estaba en Brasil y decía varón, y miraba, viste, como dice chancho, pero el chancho el cerdo. Eso significa varón. Bueno, ahí estamos. Che, y ya que estamos hablando de las mujeres y el programa pasado básicamente fueron protagonistas voces femeninas, ¿qué te gustaría escuchar? Y a ver si que te dejó algo el programa pasado. Ay, me metiste. Lo que yo quiera, vos lo tenés ahí para poner al toque. Bueno. Totó la Montocina. La Montocina. Vamos, ahí vamos.

jamás estuve aquí. Son las 8, son las 6, son las 10 o son las 9. El amor del que me hablas se ha escapado de mi mente. Jamás estuvo aquí. Estábamos escuchando primero a Totó la Momposina con Acompáñala y ahora a Mimi Maura, otra gran mujer. Con... Tengo un dolor acá en una muela, en un diente. Tengo una carie. Tengo una carie. El flaco se acaba de sacar la dentadura al aire. Quiero que todo el mundo. ¡Ay, qué boludo! Pensé que era una carie. Una carie de. Y era del postizo. Volvé a la dentadura. Claro, no hay que esconder las cosas. Muy bien, ahí va. Ahora sí. Ahora vamos. Si se escucha un poco raro es porque al paladar, viste, te cuesta algunas letras así como salen medio. Eso, si se escucha, queridísima audiencia, que mi voz va variando, tiene que ver con que tengo dientes. Bueno, vamos al granito de arena. Bueno, ¿qué pasó este fin de semana? Este fin de semana, ¿qué aconteció, Ali, entre tantas otras cosas? Porque pasan muchas cosas. Bueno, en realidad antes del fin de semana, el 6, 7 y 8. Ah, en Canal 7. 6, 7 y 8, ¿programa ese? No, el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada se dio una revolución en todas las facultades de la Universidad de La Plata. La pucha. Como casi todos los años, en este mes, ya llegando a fin de año, en donde se realizan las elecciones estudiantiles, donde elegimos todos los estudiantes y todas las estudiantes de cada facultad a quienes queramos que representen el centro de estudiantes, digamos, en nuestras facultades, y la parte del claustro estudiantil en el consejo directivo. Para presentar a quién tenemos, sí, nos va a hablar él. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, caballero? Bien, bien. Que como comentaban, miércoles, jueves y viernes. Decime quién sos, primero. Me presentaste, flaco. No, pero yo no sé quién sos. Soy Julián. Julián Razo. Estudio en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Estoy de visita acá en la radio. Y como mencionaban acá los compañeros, hubo elecciones. Y compañera. Hubo elecciones en la universidad. Ahí. Para imaginarse un poco, uno entra a una facultad, a cursar, al baño, a lo que sea, y se le van a tirar muchos militantes con muchas remeras de muchos colores encima. No, esa es la nota de color, digamos. Claro, ¿no? Uno entra y de repente se siente un superstar, un famoso mediático completamente. Porque, o sea, nunca te quisieron tanto, digamos. Claro, la gente dice, nunca me siguieron tantas chicas, dicen algunos, viste, otros dicen cosas así, porque sí, porque un montón de varones, un montón de mujeres, un montón de compañeros militantes se dedican a tratar de... Disculpame, yo soy medio bobo, pero hablamos de que hubo elecciones estudiantiles, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y eso cómo es? O sea, no es la... Yo digo, está la urna, las elecciones... Cuando la gente dice, llega la política... Son las elecciones nacionales, claro, las elecciones legislativas. Pero en la universidad todos los años elige lo que decía Ali, centro de estudiantes, y los que representan a los estudiantes en las decisiones de la facultad. Ah, serían como los secundarios, una onda así. Y sí, pero tiene también, la universidad tiene co-gobierno, es decir, que al gobierno de la facultad están, no están solo los directivos, que son, sino que también hay representantes para los profesores, representantes de la universidad. O sea, vamos a decir que cada municipalidad puede ser un país. Cada facultad. Cada facultad tiene su, las listas que quiera tener, digamos. Si se quiere, se puede presentar el partido que quiera, la agrupación que quiera, y se vota, se elige como en las elecciones. Lo del co-gobierno. Se vota, se elige el co-gobierno y el centro de estudiantes. Hacenos, Juli, un paneo general de los resultados de estas elecciones 2013 en las universidades. Digo, si no te acordás los resultados de cada facultad, no importa, pero un paneo general. Por ahí se dio, este año se dio que no hubo muchos cambios, se mantuvo casi todo igual. Es más, por ahí se ampliaron las diferencias. El año pasado hubo muchos cambios en la universidad de conducciones y este año se reafirmaron esos cambios, digamos. Todos los lugares donde se había producido un cambio, aquel que era nuevo en el centro de estudiantes logró estirar esa diferencia. Eso se dio en todos los casos, se dio en la facultad de agronomía donde ganó la Franja Morada el año pasado, se dio en las facultades donde el Frente Popular de Arias Millán, por ejemplo, ganó Humanidades el año pasado. ¿Qué es Frente Popular? ¿Qué? ¿Frente Popular cuánto? El Frente Popular de Arias Millán, Corriente Nacional, la Facultad bien de Humanidades. Porque sale para todo el mundo y es importante saber también, ¿no? Que esto puede ser un tema de otro día, de eso cuando metemos una temática, charlar un poco qué pasó, qué nos pasó. Pero dale, sí. Juli, seguí con eso. Bueno, se pudo afianzar ahí en la Facultad de Humanidades, lo que ganó el Frente, como decíamos, el año pasado. Y el único cambio de conducción así que se dio fue en la Facultad de Trabajo Social, donde en realidad, como mencionaba esto de que se mantuvo lo del año pasado, digamos que el año pasado se había logrado frenar con un frente muy grande de izquierda a lo que es la agrupación 26 de junio, que es del Frente Popular de Santillán Corriente Nacional. Se la había logrado frenar con un frente muy grande para que no gane, había quedado muy cerca y ahora no lo pudieron frenar más, ganó el centro de estudiantes de la agrupación 26 de junio de la Facultad de Trabajo Social. Así que un nuevo centro de estudiantes para el frente. ¿A quién le ganó? Se lo ganó a, como decía, un frente grande de agrupaciones de izquierda, donde estaba el Partido Obrero, donde estaba el PCR, donde estaba la Juventud Evarista también. Que está hace como 10 años la Juventud Evarista ahí. En realidad la idea nuestra había sido entrar, o sea, ser parte de la conducción con todos ellos. Pero queríamos entrar en condición de iguales, porque entendíamos que era la realidad en la facultad era esa. De la Juventud Evarista se nos dijo que no, que en condiciones de iguales no, que nosotros éramos segundos. Creo que hay una pelea de puestos, ¿no? De qué nombre va primero, qué nombre va segundo, entonces claro, creo que... O sea, nosotros planteamos siempre, una perdóname, siempre, flaco, siempre, siempre ocurre esto de que si no me das el primer puesto no voy con vos y, claro. Y bueno, y eso ya después se plantea como una cuestión de que tenemos políticas distintas, que pensamos distinto, que nosotros de repente eso, desde lo estudiantil, le hacemos el juego a la derecha. Yo escuchaba eso, ¿no? O sea, yo participé fiscalizando el jueves en Bellas Artes y entonces participé fiscalizando 3 días seguidos el año pasado en Bellas Artes. Sí. Entonces por ahí de repente escuchar cosas así es como pensar que desde el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, en la estudiantil, en la COPA más precisamente, ¿no? En la Coordinadora de Organizaciones Populares Autónomas, que tiene construcciones de más de 30 años en el MUES, en Económicas, que tiene construcciones. No es que nosotros armamos un partido político y de ahí después empezamos a sacar las secciones, ¿viste? Claro. Como hacen los otros. Los otros arman un partido madre y después empiezan a sacar las secciones. Justamente la 26 de junio, la agrupación que hablamos de trabajo social, tiene muy pocos años, tiene creo que 2 o 3 años, es bastante nuevita. Sí, Marcos. Surgió también por compañeros que estudiaban ahí, digamos, como decía el flaco. Es muy raro que caigamos así de la nada a un lugar a poner una banderita que nos referencie sin tener alguna previa construcción ahí. Generalmente se hace con compañeros que son de la facultad y que marcan en la facultad su propia identidad. No es que caemos y clavamos la banderita de un partido, así, poc, acá estamos nosotros, sino que se generan Por ejemplo, en mi agrupación Fandango estuvo como 2 años antes de entrar al frente. O sea, tenía buena onda, todo, qué sé yo, pero hasta que se decidieron los compañeros a entrar, pasaron 2 años y nadie le dijo qué hacer. Ni le siguen diciendo qué hacer, pero ahora están en una construcción colectiva más grande. Está bueno eso. Che, Juli, hay una pregunta, ya de cara, pensando en el 2014, ¿cuáles son los desafíos, digamos, de esta nueva izquierda que de alguna forma se impone frente a las elecciones generales del 2013? ¿Cuáles son esos desafíos puntuales para el 2014 o los avances que se pretenden? Y mira, si bien es muy fuerte el movimiento estudiantil de izquierda, es el más grande, y la COPA es la agrupación más votada y más grande de la universidad, en todo el resto, a la digamos, pucha, se agrandó Chacarita. Sí, pero vamos 3 años, sí, así que ya lo podemos decir. Qué, qué grueso, la verdad que sí. Pero, flaco, en el frente tenemos al radicalismo y al peronismo juntos con un candidato a rector, que es lo que se elige el año que viene, y a nosotros se nos dificulta bastante poder poner un candidato a rector. Si querés te podés proponer vos, flaco. No, yo estoy ya para ser, voy a ser concejal en 2015 en Berisso, pero lo importante también, estaría bueno que nos cuentes, Julián, esta cuestión de la apuesta nueva, ¿no? Yo escuché, vi algo por el Facebook, algo que se llama Auge. No entiendo muy bien qué es lo que significa, pero vi que hay una lista inmensa de gente ahí. Auge, ¿en dónde lo viste eso? ¿En Económicas? No, lo vi en el Facebook, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me puse por ahí, a veces me puedo llegar a mirar. Estamos empezando a armar listas de profesores, armar listas de graduados, como el caso de medicina también. Pero bueno, como te venía diciendo, estamos enfrentando aparatos muy grandes, partidos políticos que están muy enquistados, hace mucho en el gobierno de la universidad, y es muy difícil sacarlos. O sea, vos imaginate que vienen con listas únicas hace un montón. Las facultades las tienen repartidas entre el peronismo y el radicalismo, vos metete acá, yo voy acá, no te metas conmigo acá, no te metas siempre conmigo jugaron, acá. Siempre jugaron juntos, Pacto Menem-Alfonsín. Juegan juntos y se van turnando un rector cada uno, cada 4 años les toca uno, cada 4 años les toca el otro, y eso hace que a nosotros nos cueste mucho poder empezar a entrar en la facultad. Después están las discusiones adentro de la izquierda, si romper ese consejo donde se elige el rector, no romperlo, tirar sillazo, no tirar sillazo. Hay que ver cuál es la mejor estrategia. Para mí es amor y paz y no romper nada. Ajá. Cuanto menos violencia mejor, sí. Cuanto vivamos en un país, no en un país, en una región, en un continente en armonía, sabemos que las cosas funcionan distintas, no vibrar como vibra la naturaleza, somos animales, somos seres naturales, pero y de repente está bueno, o sea, vos tenés un impulso así, pero hay que ver cómo podemos lograr eso, un mundo mejor, ¿sí? Un continente distinto. Lo que pasa es que va a haber una elección que tiene una lista única, o sea, una elección entre comillas, estoy haciendo acá las comillas, donde hay un solo candidato. Es como que la armonía va a pasar, que va a haber solo, se va a elegir ese candidato igual. Si no solo, y también si nos ponemos violentos se va a elegir igual, es como que no hay mucha forma de frenarlo, por eso te decía la discusión si tirar silla, si no tirar silla. De las dos formas va a estar el rector, se prevé, pero nosotros los estudiantes tenemos que ver cómo nos organizamos para contarle a todos y involucrar a todos en una lucha por democratizar esa facultad. O sea, Mahatma Gandhi estaba equivocado, por decirlo de alguna forma, y otras veces decimos... Blackie, me parece que es una cuestión de coyuntura también. Mahatma Gandhi fue una de las tantas propuestas que a nivel mundial se propuso como resistencia pasiva frente a un montón de, digamos, de cuestiones. Perdóname, tenemos, a ver, para que la gente entienda por qué se corta la voz y no, tenemos 2 micrófonos para 3 personas, o sea, eso es un poco complicado, pero no, lo dije en joda, fue un chascarrillo, creo que Che Guevara, si una de las frases que inmortalizó es morir de pie y nunca de rodillas, entonces bueno, ahí vamos, vamos a ir despidiéndolo a Julián. Le vamos a dar un poco del micrófono a Ali. Siempre me deja a mí con el último bocado. No, bueno, sí, quizá agradecerle a Juli la presencia. La idea era poder hacer un móvil con otros compañeros también y compañeras de otras facultades, sobre todo de trabajo social, que era la que nos interesaba. Pero ya tendremos esos testimonios para el programa próximo. Como todos saben, la charlatana de a poquito, pero va creciendo. Así que... intentamos acá. El flaco, quiero aclarar porque estoy medio desconcertada, porque me hace señas que yo no estoy entendiendo. Pero bueno. Quedó una pregunta. A ver, aconteció algo mucho más que eso que vos contabas al principio, de esas notas de color, de los forcejeos, los punteos, las patadas y un montón de otras cosas. Sí. Que tiene que ver con que alguien en una facultad se propasó con una mujer. Contanos ese hecho. Sí, hubo un caso bastante lamentable en la Facultad de Ciencias Médicas, donde un militante bastante viejo de una organización se pasó justamente con una compañera. Y bueno, nada, al otro día, como movimiento social que somos, caímos a mostrarle el respaldo que tienen los compañeros. O sea, fueron más de 20 compañeros a demostrarle que no puede hacer eso y que no somos Mahatma Gandhi si le hacen eso a las compañeras. Tal cual. Sí, y eso también da cuenta de una construcción del otro, digamos, ¿no? Si la construcción política es desde la violencia y desde la... ¿Sabés lo que hay que hacer con ese flaco que creo que se llama Marco y es de la UNITE? Vamos a decir las cosas por su nombre, porque creo que ¿de qué nos vamos a esconder? ¿De qué? Yo soy enfermero, sí, a mucha honra, y creo que es, o sea, no creo, esa persona no tiene que estar más en la Facultad de Medicina. O sea, una persona que dice ser, estudiar algo que tiene que ver con la ética y moral y trabajar con cuerpos humanos, si está haciendo ese acto, en donde lo haga es una recagada, ¿no? Porque, a ver, la violación, para mí es una violación. Violar es agarrar algo sin pedir permiso. Puedes violar un libro, un disco. Hoy charlábamos eso con una flaca ahí en La Plata, de cómo los nombres y las palabras se transgiversan. Pero para mí, digo, ya hago un llamado porque esta radio se escucha mucho más de lo que creemos, se escucha mucho más allá de lo que pensamos, y hago un llamado para que la sociedad, que no sean 20 personas de la organización, que la sociedad se ponga en la puerta de la facultad y diga, esta persona con foto ahí pegado en la puerta y pegado en toda la ciudad, esta persona no entra más a la Facultad de Medicina. Y si el decano o la decana, no sé quién es, lo cubre, se tiene que ir también. Así es, y vamos a apropiarnos un poco de la frase que usan mucho los compañeros y las compañeras de hijos: si no hay justicia, hay escrache. Total. Y es lo que vamos a hacer, probablemente. Y para cerrar quizá este bloque, pensábamos irnos con una canción que podríamos denominarla medio un himno estudiantil, que es La Marcha de la Bronca, interpretada por Araca Lacana. ¿Te parece, Flaquito? Sí, ahí vamos. Matan con descaro, pero nunca nada.

Mirá, mirá qué bueno, che, la idea así del Musicalizando la Esperanza es meterle música de las regiones, es encontrarnos, estamos abandonando un poquito esto de la esperanza, porque la idea es que venga Ana acá a contarnos, Ana Dunrau, porque lo estuve leyendo bien al nombre y es AU y se pronuncia O, creo que es en francés, el apellido es francés. Pero bueno, acá anduvo el Pato recién, se dio una vueltita, el Pato de Alto Corte, nos estaba diciendo de que este domingo van a estar en la fiesta de Radionauta en el Olga Vázquez 60, 10 y 11. Un saludo para la gente de Radionauta que cumplió 2 años. Saludos. Y también está Agustín acá a mi izquierda. Qué bueno que Agustín esté a la izquierda, ¿no? Porque la consigna, discúlpame, la consigna es si existe la derecha. Así es. Entonces estamos esperando que te comuniques al... ¿Qué numeritos tenemos? Al 15-083-535. El celular está acá, no sonó todavía, muy mal. Y si no, llamaba al número de línea que es 461-2733. Más tarde, hacia el final habíamos dicho que vamos a hacerle unas cuantas invitaciones, pues este fin de semana se viene movidito y cargadito. Así que lo tenemos a Agus para que nos... Hay fiesta para rato, digamos. Así es. Para que haya esperanza. Así es, lo tenemos a Agus para que nos invite a la matiné. Lo tenemos a Migue para que nos comente un poco sobre el torneo interbarrial de fútbol mixto. Y ¿a quién más tenemos? Y nos tenemos a nosotros para invitar al lanzamiento de Medio Popular. No, yo te voy a decir a quién más tenemos. La tenemos a Bartolina Sisa, está ahí al ladito del reloj, que es el bachillerato popular de La Plata. Ahí va. También lo tenemos al cumpa Darío Santillán con sus banderas y toda la gente del barrio con él. También tenemos aquella banderita que es de Venezuela. Un saludo para Maduro por su política de recuperar lo que nos corresponde. Las cosas deben valer lo que tienen que valer, los empresarios no pueden seguir enriqueciendo sus bolsillos. Por tanto, creo que la política que hoy Maduro en Venezuela está llevando adelante es realmente una política revolucionaria, porque lo que está ocurriendo... ¿Vos estás al tanto, Ali, de lo que está ocurriendo en Venezuela? Contanos un poco a todos. Lo que está ocurriendo en Venezuela es que si un celular, por decir algo, de costo costos serían los valores que tiene cada componente, cuánto vale en realidad, cuánto se le compra a la persona que vende eso, ¿no? Entonces eso sería el costo, como decir, bueno, yo quiero comprar una bici, la bici está hecha de hierro, de aluminio o de oro, entonces digo, bueno, de costo sale tanto el metal. Y lo que dice, bueno, la plusvalía, el plusvalor de lo que nos hablaba Carlos Marx, ¿no? Karl Marx, aquel alemán de la barba larga, nos decía, nos hablaba del plusvalor, y la plusvalía es lo que se lleva el empresario por no trabajar, por estar ahí. Por tener mano de obra, digamos. Claro, por emplear y precarizar gente, pagándole dos mangos, porque en realidad, si empezamos a sacar cuentitas claras, ¿cuánto, por ejemplo, sale un kilo de hierba? Para venirnos para acá, ¿no? Vamos a venirnos para acá porque estábamos recién en Venezuela, pero yo te digo, ¿cuánto sale un kilo de hierba in situ en el lugar donde lo producen, a donde está el árbol? ¿Cuánto sale? En Misiones, por ejemplo. Claro, ¿cuánto le pagan a las personas que trabajan en el yerbatal, que terminan verdes como el increíble Hulk? Sí, entonces, es verdad, es mínima la que... Ponele, investiguemos algún día en internet, invito a la gente que investigue en internet. Hasta luego, ahí se está yendo el arquitecto. Gracias por haber venido a darnos una mano con esta de las cooperativas de la Argentina Trabaja. Así bueno, es. Para volver. El plusvalor es ese excedente que queda producto de la mano de obra, del trabajo que se realiza para obtener el producto final, ¿sí? Porque el árbol te da la hierba, bueno, eso hay que trabajarle, hay que secarla, hay que tamizarla. Sí, tiene todo un proceso. Toda esa historia, embolsarla, toda la onda, ¿no? Sí. Cargarla, porque por ahí parece como que no hay trabajo ahí. Claro, que no. Solo hay trabajo donde tiraste hormigón. Entonces, eso, por la hora de trabajo, tiene tanta plata. Bien. A ver, para entenderlo y redondeo, sí. Es así, yo produzco tomate. Ajá. La gente que trabaja en la chacra, sembrando, cuidando la plantita y envasando el tomate, va a ganar por hora $2.50. Entonces llego a la verdulería con un tomate a, ¿cuánto está? No sé, si 12 o 14 pesos. Sí. Entonces, ¿qué aconteció en el pobre tomate desde que salió de la chacra hasta que llegó a tu plato? Sí, no, ¿sabes? Se transformó el tomate, le pusieron algo adentro. Le pusieron oro. Claro. ¿Sabes qué? Hay un cortometraje que lo vi en una materia de la facultad, que curso con Juli justamente, que estaba recién acá en Pisa, que se llama La Isla de las Flores, que habla un poquito de eso. De las flores de cannabis. La Isla de las Flores. Qué lindo, cannabis. es sí, yo creo que es. Brasilero. Pero, flaco, para no irnos tanto y charlar un poco acerca de lo que nos traía hoy este segundo bloque de Musicalizando la Esperanza, que de lo que íbamos a hablar justamente era de la esperanza y puntualmente el tema de el hombre nuevo o hacia la creación o transformación de el hombre nuevo y la mujer nueva, ¿no? Viste que la gente que es política siempre tiene una respuesta concisa, precisa y al momento, al pie. Sí, así. Bueno, ¿la respuesta cuál es? Que la esperanza tiene que ver con lo que hoy está haciendo Maduro en Venezuela, con lo que estábamos charlando del tomate, realmente tengamos precio justo, Ali. Porque también en el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, más precisamente en el Olga Vázquez, está Laini, que la idea de Laini es que del consumidor, o sea, del productor al consumidor, nada en el medio, que se enriquezca sin hacer nada. O sea, si los compañeros y compañeras que trabajan ahí, como un almacencito chiquito, pero la idea es decir, bueno, che loco, mandanos un camión de yerba, de Misiones, y no le tenemos que comprar a las grandes empresas, como La Hoja, bueno, podemos nombrar porque acá nadie nos paga ni nadie nos censura, que vienen cada vez con mejores papelitos y un montón de huevada, a precio exorbitante. Por eso también armábamos los mercados populares, ¿sí? Porque la idea era... La campaña cero... 0% IVA. 0% IVA. Era llegar con el producto al barrio desde el mercado directamente. Y no porque estemos en contra de los bolichitos del barrio y queremos voltear a los bolichitos del barrio, sino porque creemos y queremos que el precio sea justo, que ese intermediario que le lleva al bolichito del barrio ya le agregó más de un 60% de su valor. Entonces, el bolichito del barrio, hijo de almacenero y bolichero, el almacenero marca con un 15, un 10, y hay competencia y por ahí hay que bajarle un poco, ¿viste? Porque los barrios hay muchos bolichongos de eso, de para comprar yerba, aceite, todas esas milongas. Que vienen de una época en que el laburo se terminó y empezaron a surgir estos laburos emergentes y bastante precarios, se podría decir, porque... Y claro, la idea de esto era del bloque, queríamos tratar de qué significa esto de la mujer nueva y el hombre nuevo, ¿no? Entonces, un poco referenciándonos en Darío Santillán, en el Che Guevara, en las Bartolinas, en las, porque hay muchas, ¿no? Está bueno, claro, que no quede centrado en el nombre o la cara de una persona, que muchas veces nos olvidamos que detrás de esos hombres y mujeres, detrás, al costado, en realidad, codo a codo, iban muchas otras personas, eran movimientos de masas, muchos, los que se formaron por toda Latinoamérica, los que intentaron y pudieron en grandes de masas, medidas, de masas de harina y eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo la única masa que conozco es la masa del pan. Mira qué loco. No, bueno, las masas populares, no sé si es lindo decir masa, es verdad, quizá el sustantivo es bastante feo, pero... Sí, políticamente hablando son las masas porque es lo que hace un conjunto de gente en general. O sea, no dividamos por sectores, no dividamos por edades, no dividamos por colores. Claro, pero uno también puede disfrutar movimiento de los masas, sentidos. El 17 de octubre, por sí, ejemplo. Claro, sí, por eso decía que no suena muy bien quizá, pero sí también uno puede disfrutar los sentidos de los discursos sociales. ¿Por qué no poder decir? Bueno, igual es una discusión muy larga que no da para... Claro, disculpa que me fui. Me gusta irme en realidad. Sí, porque sí, está bueno de repente como poder meterle un poco más al tema. Y Juliano está cebando unos ricos mates. Y Agustín, ¿vos qué nos puedes contar en 2 segundos de esa actividad que se llama ¿cómo? Que va a haber, ¿cuándo es? ¿Y cómo se llama la actividad que se va a hacer en la Nueva York? No quiero hablar aún. Bueno, está libre, porque si uno insta a los otros a que hablen sí o sí al aire, no está bueno. Ah, está bueno. Disculpa porque es capaz que de repente, como yo soy muy charlatán, claro. Creo que todo el mundo debería de serlo, pero bueno. Che, volviendo, a ver, ¿por qué decimos que el hombre nuevo, la mujer nueva, es algo que Che Guevara empezó a plantearlo, sí? Porque seguramente viene de mucho más atrás, pero Che Guevara, aquel tipo que cargaba fusil y ropa de pajina del ejército, y mucha gente dice que es un asesino, que fue parte de la guerrilla, no queremos, ¿no? En el bloque anterior hablábamos un poco de las elecciones estudiantiles y las violencias y qué sé yo. Y Che Guevara hablaba del hombre nuevo. ¿A dónde iba el Che con eso? Y en realidad no solo el Che, sino tantos otros luchadores como él hablaban de, digamos, no solo de un hombre nuevo, sino digamos una sociedad nueva transformada por los pueblos. Y para eso el Che, concretamente, su crítica estaba puesta en el sistema capitalista, que era el sistema que, de hecho, en ese momento estaba primando en Cuba, al mando del general Batista, mandatado por Estados Unidos, y al igual que todos los dictadores que recorrieron Latinoamérica y que masacraron nuestra América, Y quizá Carlos Puebla, el cantor que con su bella voz, quizá en esta canción que se llama Lo Eterno, nos pueda resumir un poco lo que vos recién comentabas, Flaco, que como bien dijiste se relaciona un poco con nuestro presente, con el tema de las elecciones. Digo, son distintos métodos que uno va adquiriendo y pretendiendo transformar en función de una coyuntura política, ¿no? Sí, en realidad yo creo, y estaría bueno también en algún momento, vamos a decir que la gente no nos quiere demasiado, no nos llama, no nos escribe. Ahí estuve chequeando el Facebook y bueno, llamamos, invitamos a que también se exprese. Queremos generar un programa abierto, queremos generar un programa distinto. Entonces un poco la idea es que puedas opinar. A mí no me importaría que hoy nos esté llamando Celi, o que nos esté llamando Batelli, o nos esté llamando quien quiera, de donde quiera, o nos están metiendo en el Facebook, qué sé yo, de repente pensar en alguna hija de Pinochet, capaz, ¿no? Y que nos opine ahí en el Facebook. ¿Ah? Que nos putee un poco. ¿Cómo que qué? Por lo menos que nos putee un poco. Sí, en realidad no creo que la palabra es putear. En lo político, Marx escribía y le contestaban escribiendo. Entonces, en lo político, no es lo politiquero que tiene que ver, me hago un negocio de la política y me lleno de plata. Sí, vamos a hablar también en el programa de las sobrefacturaciones que está llevando adelante Lesac y sus secuaces, le llamo yo, ¿no? Porque en verdad no podemos facturar una obrita que tenía antes, estaba ahí en la Montevideo, por ahí me voy, pero creo que tiene que ver con plantear qué es lo que queremos de ese ser, qué es lo que nos parece que tiene que ser ese ser nuevo o nueva, ¿no? Una obra de 1.800.000 pesos ahí en la calle 12 en Montevideo, donde antes iban las chicas, los chicos, la gente que tenía ganas de sentarse ahí a mirar pasar autos, capaz, o a charlar, o a sentirse que estaba en un lugar que no identificaba en Berisso, porque en Berisso existió siempre ese lugar. Entonces el loco agarra y pone un cartel diciendo que esa obra sale 1.800.000 pesos. A ver, gente, despertémonos, por favor, no sigamos permitiendo que nos saquen la plata del bolsillo, porque nos transforman en barrios pobres, en lugares donde la dignidad cada vez vale menos, ¿sí? Ser una persona digna, tener una buena casa como corresponde, como lo dice el organismo, ¿no? El organismo de la vivienda, no me puedo acordar, tiene un nombre que es el ANSES y no el ANSES, ese que es cuestionado hoy porque aumenta los precios y todas esas cuestiones. El INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo. Tiene que ver que cuando se hacen los censos, en qué condiciones se vive, si hay hacinamiento, si se está bien, si hay cloacas, si hay agua potable, si hay... Entonces, a ver, si hay alguien que dice, che, te pego 3 ladrillos y te cobro 1.800.000, y por el otro lado hay pibes en los barrios que no tienen para comer, o de repente se están ropeando, o están tomando un poco de merca, o están fumando un paco, o están fumando un cacho de marihuana, y ese pibe es su única esperanza. Y estaría bueno que algún día tengamos micrófonos de la gente que está privada de la libertad, de tantos jóvenes y jóvenes que están metidos, encarcelados en institutos de menores, que están metidos y metidas en las cárceles, ¿no? En Olmos por robar, una vuelta lo metieron en cana a un pibe por robar un peso. Es una barbaridad. Mientras tenemos siempre, me da mucha bronca, ¿no? Los chorros de guante blanco. Esos chorros que a la luz del día, públicamente, te meten la mano en el bolsillo y no nos deja ponernos a pensar. Y los invito a los vecinos, invito a las vecinas del barrio que llamen a un corralón y saquen un presupuesto, cuánto sale a hacer un refugio, cuánto tiene de fierro y en cuánto se presupuestó eso. Entonces cuando hablamos del hombre nuevo o la mujer nueva tiene que ver con eso. Pongámonos de pie, no estemos de rodillas, levantemos, ¿no? Y salgamos a luchar, pero salgamos a luchar organizadamente, porque si salimos a luchar uno por cada lado, el otro por el otro lado, la otra por allá, llega un momento que llegás hasta donde ellos tienen el mostrador, te va a costar mucho llegar hasta donde tienen el mostrador y te van a decir, ¿qué querés? Ah, mirá, tenemos para darte tres chapas, un colchón y dos tenedores. Entonces, viste, es agachar la cabeza. Me hace acordar a la mamá Grillo, una película. Y la abuela, ¿sí? Grillo. Eso, la abuela Grillo. Sí. Me apasiona, discúlpame, Ale. No, por favor. Y me tristezco, me da. Es un sentimiento encontrado, decía la otra vez. Es tristeza y bronca a la vez. Sí. Es terrible. Pero que quizá bronca y tristeza que se puede saldar escuchando las voces que en algún momento quisieron transformar la realidad y que dejaron una impronta que se ven claramente en las luchas que hoy lideramos los estudiantes, los trabajadores ocupados, los trabajadores desocupados, los compañeros del ambiente rural. Si te parece, vamos a ir a escuchar unos audiecitos de Aleida. Ahí vamos. Salche. Mi papá era un hombre que decía al pan, pan y al vino, vino. Tranquilo, decía lo que pensaba y lo decía mostrando cómo resolver los problemas, cómo trabajar. Por tanto, la gente lo seguía. Entonces, si hoy estuviera aquí, estaría trabajando junto a nosotros, mejorando cosas, criticando otras, buscando soluciones a problemas que tenemos. Estaría en movimiento. Pero al final yo le dije, a ver, cuéntame alguna de las discusiones que tú tuviste con mi papá, de esas famosas discusiones que dice. Y él me cuenta que cuando estaban en México, que ya van a ser tomados presos, que ellos saben que van a ser tomados presos, Fidel advierte a todos los compañeros que nadie puede decir su afiliación política, nadie. Me dice, ¿qué crees que hizo tu papá? No solamente discutió con el esbirro de la cárcel sobre su condición política, sino sobre la personalidad de Stalin. Resultado, todos nosotros nos dejaron libres, excepto a tu papá, por comunista. Entonces, él fue a reclamarle a mi papá esa situación y dice, cuando fui a discutir con él, me di cuenta que tu papá no podía decir mentiras. Sí, estaba más allá de él, él no podía mentir. En ese sentido, ¿qué discutí? No discutí nada, porque ¿qué voy a discutir con ese hombre? No podía. Eso es una de las posibles discusiones que nos pueden achacar, pero no hubo ni siquiera discusión. Y esa misma acción de Fidel, que no se va de México hasta obtener la libertad de mi papá, poniendo en riesgo todos los preparativos que habían tenido para venir para Cuba, fíjate. Eso marcó el inicio de una amistad extraordinaria entre él y mi papá. Bueno, ese es el sueño no solo de Che. Empezó con Bolívar, con nuestro libertador, después Martí, José Martí siempre dijo, desde el río Bravo hasta la Patagonia, una sola patria, un pueblo grande. Eso es nuestra América Latina. Y eso es lo que pensaba también el Che, lo que ha pensado siempre Fidel. La única manera, decía el Che, de presentar resistencia al enemigo de todos nuestros pueblos es la unidad latinoamericana. Y el enemigo de nuestros pueblos es Estados Unidos de Norteamérica. Eso queda, por supuesto, bien claro en sus palabras. Ahí entonces escuchamos unos audios muy breves de una entrevista mucho más larga que se le hizo a la hija del Che, Aleida. Casi como mi nombre, pero con una E de más. Muy linda y alentadora, sobre todo, palabras de Aleida, que hablaba un poco de la impronta que le dejó el Che, su papá, hablándole de esto de la transformación, de que para la transformación de nuestra América lo fundamental, lo esencial es una unidad latinoamericana. Y cuando él decía una unidad latinoamericana, siempre necesariamente tenía que nombrar a Estados Unidos como la ruptura constante o el intento de ruptura constante hacia esa unidad de nuestra América. Y ella lo que decía es que no es que la impronta la tuvo su padre y que fue el único, sino que venía desde Simón Bolívar, y eso es real. Las luchas las continuaron compañeros y compañeras de toda nuestra América: José Martí, Camilo Cienfuegos, bueno, Ernesto Che Guevara. Y hacia el final hacía el comentario de una breve frase de José Martí, que decía algo así como que desde Río Bravo hasta la Patagonia era toda una sola patria. Y eso me parece fundamental porque tiene que ver con que no creemos en las fronteras, que si bien existen, si bien sabemos que existen, no las elevamos, digamos, como necesarios muros entre países. Y creemos sí que vamos camino y se puede verdaderamente crear una unidad latinoamericana. Sí, en realidad también podemos pensar que las fronteras son tratados geopolíticos que nos han llevado, digo, desde la invasión del 1492, de la llegada de Colón, de la entrada de Juan de Garay por el Río de la Plata. Pensar un poco en las minas del Rey Blanco, ¿no? Por donde caminaba, no las minas por mujeres, sino las minas porque de plata hablamos, de guita, ¿sí? Como se dice acá, de cuyín, como se dice en mapuche. Pero hablamos de eso, ¿no? Cómo arreglaron, ¿sí? Porque eso me enteraba en Bolivia, cómo arregló el gobierno que estaba acá con la movida esa de llevarse el oro y la plata de Perú, del Alto Perú, y de Bolivia ahí, ¿no? De la zona esa, ahí no me puedo acordar, que me dijeron, ¿no visitaste las minas de...? Sí, ya sé. Tenés que ir a visitar las minas, no me sale del Alto Perú, bueno. La mina del Potosí. Dicen que es impresionante, o sea, ver, porque aparte contaba una vuelta una mujer así en la, por un documental ahí en Bolivia, que en ese lugar parece como que aparecen gente a la noche, ¿no? Carruaje y toda esa onda, y no es que se fumaron algo, sino que está viva todos esos espíritus, toda esa gente que fue maltratada. Como nos decían también cuando viajábamos en Cutralcó de noche, nos decían, no viajen porque te acompaña una persona, va al lado tuyo un hombre, un varón, vestido de traje, y tenía que ver con eso, ¿no? Que se te aparecían las ánimas, las almas de esas personas que han sido sacrificadas, maltratadas, para llevarse el oro y la plata. Y lo que quería decir era que desde este lado le hacían la veña y le decían, déjame unos lingotitos por acá, que pasan tranquilos los barquitos. Entonces eso también se nos está instalando un poco acá en la calle de Nueva York, en la mítica calle de Nueva York, y en esta región, ¿no? Un extenso y gran playón de contenedores, de más de 500.000 contenedores, con 700 camiones circulando diariamente. Capaz que me voy de las ramas. No, pero es un tema que probablemente tratemos en el próximo bloque. Así que si te parece, dejamos acá con un temita musical y pasamos después, que tenemos algo interesante para contar. Y lo de, ¿cómo decías vos? Aleida. Aleida, eso, como Aleli. Ali. Se me mezcló todo. Bueno, la voz de Aleida, digo, qué voz tierna. Sí, hermosa. No, una voz así, con ternura, con amor. No una voz, porque lo interesante es también pensarse en la mujer nueva desde ese lugar de no tener resentimiento y bronca, ¿no? De decir, no, el que lo mató, el que la mandaron a matar. La tipa, a pesar de que Che era un loco que viajaba todo el tiempo y se fue para el África y anduvo por distintos lugares, que teóricamente abandonó a su hija y a sus hijos, ¿no? Porque en realidad no estaba, no los llevaba en la mochila para todos lados. O sea, las dejaba. Y esa hija no tiene ningún resentimiento hacia su padre, ¿no? Al contrario. Eso creo que... Eso me enterneció, la verdad que... me estoy meando y cagando encima, digamos, de todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Tan lindo cuando el corazón late... Y late con ese... ¿Viste que hay un tema que dice, tomemos todo el aire que nos queda para respirar? Música del alma. Ay, me resuena. Música del alma. ¿La de León Gieco? De Charlie García. De Charlie. Venía en un Mensajes disco de... Mensajes del alma es la de... venía en un disco de vinilo de dos tapas, en donde tenía un dibujo en blanco y negro de Charlie, y bueno, y todo un fondo negro con pajaritos, ¿no? Así muy muy muy espiritual, muy muy lindo. Y me acordaba de eso, ¿no? Es la música del alma. Creo que musicalizando la esperanza tiene que tener en algún sentido esta impronta o esta calidez humana. No quiero salir a guerrear con la flecha, no quiero salir a guerrear con la pólvora, no quiero salir a guerrear con un batallón, porque sé que no gano. O sea, no gano porque ellos tienen la cuarta flota, tienen un montón de misiles, tienen un montón de tanques, un montón de helicópteros, un montón de gente precarizada de repente, ¿no? Que le dan la orden y como mando de orden vos tenés que acatar. O sea, no podés agarrar y decir, no le voy a pegar. No, voy a esquivar a una nena o a una mamá embarazada porque una nena, una mamá. Digo, la doble cara de lo que nos mostraba Tato Pavlovsky en su unipersonal, de cómo el milico, el milico, digo, de alto rango, no estamos hablando del policía de barrio, ¿no? Que la sufre como un obrero, como un trabajador civil. O sea, yo no creo que el policía de barrio la esté pasando joya, porque hace horas cores, tiene que trabajar en los bancos, tiene que trabajar horas extras. Claro. Entonces, hablamos del alto rango, del alto mando, ¿sí? Y para volver un poquito, creo que Che Guevara fue un tipo del alto mando y del alto rango. Vamos a estar escuchando audios de Fidel Castro cuando le preguntan sobre Che, ¿no? No sé si lo vamos a escuchar ahora, pero Fidel estuvo como 4 horas en la escalinata de la Facultad de Derecho allá en Buenos Aires, lo fui a ver. Tuve la suerte de que un amigo, Marcelo Zamponi, le mando un abrazo, un amigo que lo conocí en Radio Futura también, ¿no? En esta cuestión, cuando le estábamos poniendo el hombro a una radio comunitaria, también para recordarnos de que este programa tiene que ver con Eduardo Candreva, ¿sí? Con ese ángel. Yo creo que fue, o que ese, en vez del ángel de la bicicleta, el ángel del micrófono, el ángel de esa esperanza, ¿no? De plantear que el loco se bancó la dictadura con el micrófono, ¿no? Se bancó. O sea, el tipo tenía esa calidez humana. Escuchábamos la otra vuelta a su pareja, hablando del Edu. Pero bueno, dale vos, Sali, con el micrófono y llévame. Bueno, recién justo nombraste a Fidel Castro y terminando con este bloque que charlábamos del Che, nos vamos con su voz y con un poquito de Carlos Puebla. Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Historia. Bueno, ahí estábamos con las palabras del Che, con ese tema de fondo. ¿De cuál es? Lo Eterno, de Carlos Puebla, estamos escuchando. Ahí va. Y también tenemos acá otra persona en el estudio. Presentate y comentanos un poco qué actividad va a haber. Bueno, buenas tardes a la radio, a la charlatana, a la 98.50. Mi nombre es Miguel. Y bueno, más que nada para informarles a todos y a todas los que están escuchando la emisora, los que están acá obviamente en el barrio y los que están alrededor, digamos, ¿no? Eso también vale subrayarlo. No, más que nada para comentarles que este domingo vamos a estar haciendo un campeonato interbarrial en Argüello, ahí donde se va a juntar gente de distintos barrios, ¿no? La idea del campeonato es hacerlo mixto, va a ser entre varones y mujeres, digamos con chicos y chicas de 13 a 18 años. Bien, está bueno. Y Miguel, contanos un poco, ¿hay algunos ejes que se van a, digamos, por los cuales se hace el torneo? O sea, ¿por qué se hace este torneo interbarrial de fútbol entre todos los barrios de La Plata, Belice y Ensenada? Y por varios matices, digamos, ¿no? Por una cuestión de que hay chicos que, por ejemplo, después de los 12 años, que terminan de jugar al fútbol, ¿no? En un club, en un lugar determinado, por ejemplo, acá en Deportivo, ya no tienen más insertación en lo deportivo, digamos, ¿no? Después de los 12 años como que se complica. No hay ligas juveniles, digamos. Claro, no hay ligas juveniles y creo que la lucha esa es un poco el eje de pelear, digamos, ¿no? Que haya luchas juveniles para pibes de 13 en adelante, digamos, ¿no? Claro, para que sea más inclusiva la cuestión del fútbol y del vóley. Tengo entendido que también que va a ser de vóley, ¿no? También sí, la idea es que también va a haber no solamente fútbol, donde, bueno, van a participar tanto chicos como chicas, y que, bueno, también va a haber una cancha de vóley, bueno, se va a hacer una comida en común ahí para compartir, y va a haber algún buffet para vender algunas cosas, bastante lindo. Esto va a ser a las 10 de la mañana, el día 17 ahora, que sería este domingo, así que, bueno, eso. Muy bueno, muy interesante la propuesta y esperemos que salga con todo. La idea es que siga después, sí, ¿no? Sí, la idea es seguir por los barrios, así que, bueno, hoy estamos inaugurando en Villa Argüello, pero, bueno, la idea es como vecino, como organización, empezar a impulsar un poco el eje de los jóvenes, ¿no? Sobre todo después de los 12 años en adelante, ¿no? Que no tienen inserción no solamente en lo deportivo, sino también en lo laboral o también en los estudios, o ver todas esas cuestiones, digamos, ¿no? Tratar de tocarlas un poco más a fondo y, bueno, en colectivo. Así que, bueno, es una muy buena iniciativa y, bueno, más que invitado a todos y todas. Entonces, domingo a las 10 de la mañana en el Club Villa Argüello. Así es. ¿Sabes la dire? Es 162. Sí, 162. Algo así. Estoy así con un cacho de pan en la boca, ¿no? Pero facilito llegar. Está el campo, digo, para la gente de la zona, el Club Argüello está de la rotonda de 128, haces 2-3 cuadras para el lado de La Plata buscando la 122 y de ahí le pegás para el lado de la izquierda. Bien. No, le pegás para el lado de la izquierda y ahí le preguntás a la gente en el barrio. O sea, te ponés a charlar un poquito. Hola, vecina, hola, vecinito. Sí, es conocido el Club Villa. Claro. Sí, es muy conocido. Así es. Bueno, buenísimo. Felicitaciones por la actividad, Miguel. ¿Qué más? No, nada, que, bueno, los esperamos a todos y a todas, que, bueno, seguramente vamos a estar informando brevemente en los distintos programas aquí en La Charlatana, así que, bueno, por ahí si se acercan a los lugares comunitarios donde estamos, ahí en tanto en Argüello como en Villanueva, como en El Carmen, como en Progreso, bueno, se van a enterar un poquito más, y si quieren colaborar y participar, bueno, después vamos a estar pasando algunas dire de los lugares donde estamos, y, bueno, invitarlos a todos. Escuchame otra preguntita. ¿Se hizo alguna gestión o algo así para ver si desde la municipalidad entienden esto de lo que vos planteabas hoy, ¿no? De poder armar algo interactivo, recreativo, abierto? Sí, ahora en realidad venimos hace un ratito de una gestión, bueno, bastante positiva, sabiendo que, bueno, no tenemos recursos para poder garantizar la actividad, entonces, bueno, tenemos que, pedir un mangazo, más allá de que por ahí nosotros a veces vamos por otros ejes, ¿no? Creo que este es uno de los más importantes, ¿no? No solamente el laboral por el tema de las cooperativas, sino también que hay otros ejes que, bueno, atraviesan nuestra realidad. Y bueno, eso está bueno, así que, bueno, por ahí lo entendieron un poco de ese lado, que estamos laburando bastante. Bueno, también un poco mostrar las cosas que se hacen en los distintos lugares de donde estamos. Sí, yo creo en realidad, más allá de estas cuestiones de que de repente el municipio puede valorar lo que se está haciendo, creo que también hay una cuestión de que si escrachamos y decimos que esta municipalidad no apoya lo deportivo, no apoya lo recreativo y no banca la realidad de los barrios, ¿no? Porque un poco tiene que ver con el fútbol o el vóley, y otro poco tiene que ver con que los jóvenes, las jóvenes, niñas, niños, adolescentes, todo una generación, ¿no?, está siendo muy vapuleada, muy maltratada en los barrios. Realmente no hay como eso que existía antes. Yo me acuerdo que era pibe en Berisso y me iba para la playa, me iba al río, estaba tranqui, podía venirme acá a donde era la parte del Saladero, que se le llama, ahí donde está la escuela de arte, y podía estar tranqui ahí, podía ir y qué sé yo, había hasta un lugar que era una matería, ¿no? En Berisso vos ibas y te pedías un mate y te alcanzaban el mate, el termo, y era un lugar, claro, social. Bien. ¿Sí? Ahí va. Está bueno. Flaqui. Estamos ahí arribando hacia el final del programa, nos quedan 7 minutos nada más de este Musicalizando la Esperanza de día jueves. Vamos a deleitarlos con un poquito de algunas de las canciones que teníamos preparadas para ustedes y volvemos enseguidita al aire nomás. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Del sufrir, mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños. Bueno, volvemos, se nos está yendo la hora, el reloj no se puede parar. ¿Qué escuchamos, Ali? Estábamos escuchando Las Casas de Cartón de Ali Primera. Y sí, como decía el tiempo, dio el flaco, el tiempo es tirano. Así que nos vamos a ir despidiendo, pero no antes sin dejarles unos cuantos chivos para este fin de semana, ¿no, Flaquín? Sí. Hay mucha actividad, dijimos en algún momento en el programa, ya Miguel mencionó lo del torneo interbarrial y esa onda. ¿Había otras actividades? Sí, el viernes tenemos una matiné organizada por el Taller de Jóvenes del Centro Cultural Mansión Obrera, desde las 8:30 de la noche hasta las 12. No hay venta de alcohol porque es desde los 9 años en adelante. La idea es recaudar plata para un encuentro regional de jóvenes que se va a estar organizando en diciembre, ya casi cerrando el año, así que el Taller de Jóvenes organiza esta matiné. Están en venta las preventas, que están a 8 pesos, y si no, en puerta a 10. Va a haber bebidas, gaseosas, algo de comida, que con muchas ganas los pibes fueron a manguear a los distintos negocios del barrio y por suerte nos dieron un montón de cosas. Sí, en realidad creo que no es manguear, es pedir colaboración, sumarse, formar parte, ¿no? Porque de repente no quedar afuera. Y también nos va a comentar Julián qué va a haber el domingo en el Olga Vázquez. No, el sábado en el Olga Vázquez, ¿puede ser? El sábado es la fiesta de Radionauta. El viernes a la noche. El viernes a la noche. No hay que esperar tanto, no hay que esperar hasta el domingo. Ese mismo viernes, que es mañana nomás, está el cumpleaños de Radionauta, una radio como La Charlatana, pero en el centro de la ciudad de La Plata. Hablemos de la marcha. Son como Radionauta, claro, como la radio astronauta. Es la radio que cumple 2 años de estar al aire, es más nueva que La Charlatana, si no me equivoco. Es más nuevita, pero cumple 2 años y se festeja como corresponde, viernes a la noche en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, fiestón. Buenísimo. El domingo, antes que contemos algunas otras cosas, el domingo en la calle Nueva York, en el pasaje Wilde más específicamente, va a estar haciéndose el lanzamiento de medios populares de La Plata, Berisso y Ensenada desde las 3:30 de la tarde, con radio abierta, feria de publicaciones, algunas que otras banditas. Así que bueno, presentando ahí medios populares La Plata, Berisso y Ensenada, del que formamos parte con La Charlatana. También se van a encontrar vecinos y vecinas, ¿no? Porque el domingo también es un momento de reunión en la familia, en la casa. También va a pasar todas esas cosas, ¿no? Por ahí alguna gente se vaya para el río. Que se quede acá en el pasaje Wilde, loco. Ahí está. Que la gente que tenga que hacer cualquier otra cosa que es normal y rutina de cualquier domingo, que se venga al encuentro de Medios PAC. Que vaya a la noche del día viernes a Olga Vázquez a divertirse, a sacudirse un poco, como dice mi remera, Chetuberó. Quiere decir en guaraní sacudirse. Qué bueno. A sacudirse un poco. También va a haber un scratch en la mañana, una concentración en la casa de. En Arbaez, la concentración. El claro, no, la, a las 3:30 de la tarde. Allá la Gamboa. Exacto, es un scratch de Alejandro Mosquera, un ex secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Se va a concentrar en 7 y 47 se concentra y se marcha hasta 7 y 42, que es donde está la sede actual de la Comisión por la Memoria. Así que vamos a estar ahí también nosotros desde el Frente Popular Darío Santillán y desde la radio La Charlatana, por supuesto, escrachando a Alejandro Mosquera. Y algo más, flaco, que den el... Sí, algo más que quiero anunciar muy cortito, pero no nos tenemos que olvidar del 2 de abril de la inundación, porque se pretende hacer un aniversario por los años de la Fundación de La Plata, el 19 de noviembre, y creo que la ciudad está de luto, la ciudad está con bronca, y digo la región también, ¿no?, por toda la gente que se ha inundado y no da para estar haciendo esto. Y algo más también hubo, o va a haber, perdón, va a estar la Marcha del Orgullo Gay, se hizo una semana antes, me parece, en Capital Federal, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, va a ser en Plaza Moreno con bandas y que ta el viernes a la tardecita. Y nos vamos, Ali. Ahí va, entonces. Me comí el micrófono. Nos vamos con un tema de León Gieco, Todos los Caballos Blancos. ¿Por qué? Porque el próximo programa... Vamos a seguir con el tema del campo y de todo lo que tiene que ver con la tierra. La 98.50 de tu dial, sí, en la FM La Charlatana, de 12 a 13 los jueves, sintonizala y escuchá Musicalizando la Esperanza, un programa que avanza. desde la Nueva York a tus oídos. Radio La Charlatana 98.50 FM. Tu dial en el Aroquín. Pero eras a mí a quien miraba. Matiné en la Nueva York desde las 20:30 hasta las 0 horas. Preventa 8 y en la puerta 10. Hay comida y bebida. No se la pueden perder. ¡Los esperamos! ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Yo, I love you, baby. ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Muah. No me importa saber que sola te quedas. Sin el villano más. Yo le dije que te iban a pagar con la misma moneda. Ya no. Organiza Taller de Jóvenes, Centro Cultural Mansión Obrera.